estamos separados. No hay respuesta a mi pregunta, por eso es que estoy llorando. No hay respuesta a mi pregunta, por eso es que estoy llorando. También el vino presente tendría que hacer la unión con los hombres en la tierra, pero solo hay desamor. De los hombres en la tierra, pero solo hay desamor. Cristo marcha, por favor, con el mujer. El frío que siento ahora es más fuerte que el invierno. El frío que siento ahora es más fuerte que el invierno. Salvan del infierno, dale limón al domingo y se salvan del infierno. Pero permíteme, Cristo, escucha esta copla sola. La tierra ya es un infierno, el mar se quedó sin olas. Tu cuerpo no está en el templo, mataron ya la paloma. Cristo, baja por favor, a ver el mayonero. El frío que siento ahora es más fuerte que el invierno. El frío que siento ahora.